pasa en tu cuerpo no marca mi libertad, ni derribará mi vuelo. Reivindicando me arroja mendicidad, no quiero la caridad de este pueblo sin consuelo. No busques mi debilidad, no manejes más que tu juego sucio como ceniza y arderá. Cría de cuervo nacido de la maldad, suerte que mi voz grita contra viento, firme y sin lamento. El que no llore lo mama, echémonos a la calle, que todo lo que sea nuestro, que no nos lo quite nadie. El que no llora no mama, ya me lo dijo mi madre, no te conformes con poco, que no eres menos que la vida. Soy guerrero, tierra y fuego, furia y sin remordimiento. Este es futuro incierto, avaricia y dinero, mentira, traición y miedo. No busques mi debilidad, no manejes más que tu juego sucio como ceniza y arderá. Cría de cuervo nacido de la maldad, suerte que mi voz grita contra viento, firme y sin lamento.